Ahora sí, estás en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Lo que estamos compartiendo en este caso es una emisión dedicada al gran poeta y escritor español Rafael Alberti, símbolo también intelectual y cultural de la resistencia republicana en la Guerra Civil Española, militante del Partido Comunista de España en aquella época, exiliado durante la guerra y el triunfo del fascismo en España. La mayor parte de ese destierro la pasó en Argentina y se han cumplido hace algunos días 10 años de su muerte. Es por eso que lo estamos recordando en el aire de la 530, como ya te dije, en Atrapados en Libertad. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Podés visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a encontrar videos, audios, textos y fotos relacionados en este caso a Rafael Alberti y a todos los programas anteriores de Atrapados en Libertad. Y también podés escuchar repeticiones de este programa en el aire de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Solo resta completar la formación titular para la puesta en escena de este programa, que incluye a José Castillo en las locuciones artísticas, a Julián Profeta en la puesta al aire y operación de sonido. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es en el aire de la 530, Atrapados en Libertad. Y hay días en que son exactas y unas veces son el mapa de América, o hasta son un islote que parece Australia. Tienen una, más que nada, una configuración de mapa, indudablemente las nubes. Y entonces yo, estando allí en el Paraná, pues vi unas nubes preciosas que se proyectaban en el suelo, que eran el mapa de España. Entonces hice ese poema. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba, y el agua que no corría volvió para darme agua. Rafael Alberti Merelo nació en el puerto de Santa María de Cádiz el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos españoles de la llamada Edad de Plata de la literatura española y cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos. Tras la Guerra Civil Española se exilió debido a su militancia en el Partido Comunista de España y a su vuelta al país, tras el fin de la dictadura franquista, fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983 y doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en el 85. Rafael Alberti nació en una familia de origen italiano que se dedicaba al negocio del vino en Cádiz. Tuvo una infancia despreocupada y libre de tutela hasta que es ingresado en el Colegio de Jesuitas San Luis Gonzaga del Puerto, donde recibe una educación estricta y tradicional. La atmósfera asfixiante y la disciplina chocaban con el espíritu del joven, que empezó a obtener malos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por mala conducta. No superó el cuarto año del bachillerato. En 1917 se trasladó a Madrid con su familia y decidió seguir su vocación de pintor, demostrando gran capacidad estética para captar el vanguardismo de la época. Consiguió exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. En 1920 murió su padre y ahí mismo, ante el cuerpo de su progenitor, escribió sus primeros versos. Nació entonces el Alberti poeta. Una afección pulmonar lo obligó a desplazarse a la localidad segoviana de San Rafael, en la Sierra Guadarrama, y en el retiro comenzó a trabajar los versos que luego formarían Marinero en Tierra. Ya restablecido, regresó a Madrid, donde empieza a frecuentar la residencia de estudiantes y se rodea de otros poetas. Conoció a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego y otros jóvenes autores que van a construir el más brillante grupo poético del siglo XX. En el 25 recibió el Premio Nacional de Literatura, justamente por Marineros en Tierra, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española. En los años siguientes, Alberti sufrió una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de la fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en su poesía de estos años, prueba de fuego de la que renacerá con nuevas convicciones e ideales. Nace así el Alberti comprometido con la política en plena dictadura del general Primo de Rivera. Participa en revueltas estudiantiles, apoya el advenimiento de la Segunda República y se afilia al Partido Comunista. Para él, la poesía se convierte en un arma necesaria para sacudir conciencias, una forma de cambiar el mundo. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Te propongo ahora entonces compartir la voz y el recuerdo de Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti y María Teresa León, en Atrapados en Libertad. Él toma partido, trabaja activamente, hacen cosas maravillosas cuando la guerra, mi padre, tanto mi padre como mi madre, van al exilio, se crean una vida nueva cuando todo lo han perdido. Y ese larguísimo periplo vital, mi padre lo vive a plenitud y una alegría de vivir enorme. Yo sentí una conmoción muy grande de niña cuando yo descubrí a mi padre poeta. Nosotros fuimos a veranear a un sitio precioso que estaba al borde de un pequeño afluente del gran río Paraná. Y en ese lugar él escribe, como te digo, baladas y canciones del Paraná. Y es ahí cuando mi padre nos lee a mi madre y a mí estos poemas que yo tomo conciencia de la dimensión tan grande como poeta de Rafael Alberti. Cuando muere su padre, él ahí tiene una gran conmoción y él empieza a escribir, él dice casi de una manera sonámbula, un poema a su padre, y ahí empieza a escribir realmente y ya no puede parar. Los poetas parece ser que deberían vivir del aire y también viven de otras cosas. Entonces, en ese aspecto, mi madre tuvo una gran importancia con su trabajo en un momento dado en Buenos Aires, porque ella tenía programas de radio, en Radio Espléndida y de Radio El Mundo, y contribuía de esa manera al sostén de la familia Alberti. En fin, aquello tenía que salir adelante. Desde el momento en que él elige algo, creer en algo, es de una integridad absoluta. Mi padre jamás se desdijo de lo que pensó a comienzos de los años 30, así como mi madre tampoco. Es decir, ellos unen sus vidas en ese momento y ellos toman una decisión, ambos, y ellos se mantienen fieles a lo que deciden creer y eso no se cambia hasta la muerte de ninguno de los dos. Era la voz de Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti y María Teresa León, nacida durante la etapa del exilio en Argentina, en este caso para Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. En el año 30 conoce a María Teresa de León, con la que funda la revista revolucionaria Octubre. Viaja a la Unión Soviética, donde asiste a una reunión de escritores antifascistas. En el 36 estalla la Guerra Civil. Durante este periodo, Alberti fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, junto con otros autores, como María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Hernández, José Bergamín, Rosa Chacel, Luis Buñuel, Luis Cernuda, Juan Chabás y Manuel Altolaguirre, entre otros. En su actividad, además de la prominente cultural, se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo que representaba el ejército sublevado de Franco. así como la realización de boletines y publicaciones, entre las que se destacó El Mono Azul. Rafael Alberti colabora en salvar los cuadros del Museo del Prado de los bombardeos. Acoge intelectuales de todo el mundo que apoyaban a la República y llama a la resistencia del Madrid asediado, recitando versos que se difunden hasta en los frentes de batalla. Tras la derrota del bando republicano, Alberti y María Teresa León se ven obligados a exiliarse. Se trasladan a París hasta que el gobierno de Pétain les retira el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1947, y ante la amenaza alemana, se trasladan a Chile, acompañados por Pablo Neruda. A partir de entonces, Rafael Alberti vive un largo exilio que llevará a Buenos Aires y Roma. No regresa a España hasta 1977, después de la muerte del general Franco. Ese año es elegido como diputado del Congreso en las listas del Partido Comunista, pero no tarda en renunciar al escaño porque lo que desea es estar en contacto con el pueblo. A partir de entonces asiste a recitales, conferencias y homenajes multitudinarios. No consiguió sillón en la academia, pero obtuvo Alberti el mayor reconocimiento literario, el Cervantes, que se adjudicó en 1986. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el Lenin de la Paz en el 65 y el Premio Roma de Literatura en el 91, además del Naciones de Teatro en el 80. Renunció al otro gran galardón de las letras españolas, el Príncipe de Asturias, debido a sus fuertes convicciones republicanas. El 28 de octubre del 99 murió en su casa de El Puerto de Santa María, en su pueblo natal. Sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel que cantó en su obra Marinero en Tierra. Marinero en Tierra, el mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Qué altos los balcones de mi casa, pero no se ve la mar. Qué bajos. Sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. María Teresa León fue la gran compañera de Rafael Alberti durante la mayor parte de su vida. Actriz, escritora, periodista, también poeta y madre de Aitana, la hija de ambos, nacida en Argentina durante la etapa del exilio en nuestro país. Conoció a Rafael Alberti cerca de 1929, al que ayudó tanto material como espiritualmente. Fundó en 1939 junto a él la revista Octubre, que integrará a importantes escritores y figuras de la cultura, a la vez que abre las puertas a otros más jóvenes, y más tarde realizarán diversos viajes, entre ellos a la Unión Soviética, y tendrán la oportunidad de conocer a importantes intelectuales, como por ejemplo en esa oportunidad a Máximo Gorki. También participó de otros proyectos que te comentaba anteriormente, habían tenido como protagonista a Rafael Alberti, como por ejemplo la Alianza de Escritores Antifascistas, el Frente de Intelectuales del Bando Republicano durante la Guerra Civil en España, la revista del Mono Azul, y las vivencias de ambos en Madrid durante la etapa de la guerra serán reflejadas más tarde con gran intensidad en dos novelas, escritas por María Teresa y llamadas Contra Viento y Marea y Juego Limpio. También participó junto a otros intelectuales y junto al propio Rafael Alberti en salvar la pinacoteca del Museo del Prado y del Palacio Real, bombardeados por la Legión Cóndor enviada por Hitler al servicio de Francisco Franco en un intento de destrucción del patrimonio cultural de la Segunda República Española. Justamente Rafael Alberti escribió con respecto a ese episodio: Noche de guerra en el Museo del Prado. La derrota de la República y el triunfo del franquismo

Con el establecimiento de la Segunda República Española en 1931, Alberti se recuesta sobre las posiciones del marxismo. Los poemas de estos años serán recogidos en Consignas de 1933. Un fantasma recorre Europa, también de ese año. Y 13 bandas y 48 estrellas de 1936 como los más destacados. Y la versión local ahora a cargo de Ataque. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. Un texto del periodista Mario Golobov para el diario Página 12 dice: el exilio tiene esas suaves y melancólicas compensaciones. El suyo, tan vasto, lo trajo aquí por 24 años, sin reivindicar ingenuamente espacios geográficos para la escritura, ni poner en duda la beta original gaditana andaluza de Rafael Alberti, permite suponer que en Argentina encontró no solo el calor de la amistad, la solidaridad y la simpatía que desde la Guerra Civil Española cundieron en las capas populares, y aún el enriquecido movimiento editorial, la polifacética actividad cultural y literaria, sino también algo más íntimo. Eso que supo él tomar con la palabra y forjar con sus versos. Estamos hablando de mundos temáticos, núcleos de sentido. Casas que construyera desde entonces y que seguramente no dejó nunca de ocupar. Pueden encontrarse en ese momento argentino de su poesía, reflejado entre otros en baldosas y canciones del Paraná, numerosos tópicos en los que la presencia de una naturaleza nueva, otra historia y hasta hombres distintos son evidentes. Las estaciones, los climas, el río, el viento, las barrancas, las inundaciones, el horizonte inmenso, los caballos tan presentes, la soledad del hombre, su trabajo. A esta nueva situación del poeta pertenecen temas como el de Por encima del mar. Es desde los poemas iniciales del largo destierro argentino el más insistente. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Lo que estamos haciendo es compartir un recuerdo con motivo de que se están cumpliendo 10 años de su muerte para el poeta Rafael Alberti, sin duda un símbolo de su época, conocedor de las tradiciones pero comprometido con una vanguardia siempre afanosa de novedades. Su talento es reconocido incluso por quienes no compartían sus principios políticos. Y es que la gracia de su arte y el enigma de su creatividad hacen de él un poeta del pueblo, un creador que concibió la poesía como un instrumento dialógico capaz de conmover y también de empujar a la acción. Rafael Alberti estuvo, entre otras cosas y entre otros lugares, exiliado en nuestro país durante más de 20 años. Tuvo aquí una hija llamada Aitana, de quien estuvimos compartiendo y vamos a seguir haciéndolo su voz y el recuerdo para su padre, justamente Rafael Alberti, y su madre, María Teresa León. Y te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esa dirección también la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos para tu servicio de mensajería instantánea. Atrapados@madres.org es otra dirección que también utilizamos para el servicio de correo electrónico tradicional. Podés visitar nuestra página, te recomiendo que lo hagas para conseguir y para compartir, entre otras cosas, material justamente de Rafael Alberti. La dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Solo basta agradecer y recordar las repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y ahora sí, damos paso a la segunda parte del informe y el recuerdo para el poeta español Rafael Alberti. En el aire de la 530, La Voz de las Madres, y en Atrapados en Libertad. Creemos el hombre nuevo cantando, el hombre nuevo de España cantando, el hombre nuevo del mundo cantando. Canto esta noche de estrellas en que estoy solo desterrado, pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando. Al árbol lo acompañan las hojas, y si está seco ya no es árbol. Al pájaro el viento, las nubes, y si está mudo ya no es pájaro. Al mar lo acompañan las olas, y su canto alegre los barcos. Al fuego, la llama, las chispas, y hasta las sombras cuando es alto. Nada hay solitario en la tierra. Creemos el hombre nuevo cantando. El canal Sur de Andalucía produjo un informe audiovisual sobre la generación del 27, el grupo de poetas que incluía a Rafael Alberti, a quien le dedicaron la segunda entrega de ese documental y del cual vamos a tomar en este momento para compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad un clip que incluye las voces del poeta e historiador Luis García Montero y el también historiador cultural de la Universidad de California, Brian Morris. Rafael representa buena parte de la historia de España del siglo XX y sobre todo el itinerario de la poesía europea a lo largo de nuestro siglo. En ese sentido, no solo es un hombre de su tiempo, sino que lo es de tal manera que representa a su tiempo. Para mí, el gran ejemplo de Rafael es enseñarnos o por lo menos ofrecernos una manera de vivir la vida, de ser parte de la vida, de convertir la vida en arte, de no negar la vida, de no apartarse, de no esconderse, de aceptar todos los altibajos. Él sabía convertir todo eso en poesía, en arte. Él estaba muy conectado con lo más avanzado de la vanguardia de Madrid, con la vida más juvenil de una ciudad grande como Madrid, y bueno, y él no hubiera vuelto nunca a vivir al puerto, no hubiera abandonado Madrid. ¿Cómo es que ese hombre ha sabido juntar 3, 4, 5, 6 palabras y nos hace ver algo que no habíamos visto antes? Los amigos fueron muy importantes. La casa de Rafael en ese sentido fue un referente en Argentina y desde luego años después en Roma. Terenci Moix, en una de sus crónicas romanas, cuenta que la casa de María Teresa y Rafael era como la embajada democrática de todos los españoles que iban a Italia. Yo creo que en Roma están los años más felices de la vida de Rafael y regresa a España para vivir en España porque el partido le pide que se presente a diputado por Cádiz. Y él lo asume, viene, hace una campaña como poeta en la calle, recordando pues toda su poesía comprometida desde los años 30 y salió diputado. Y en cuanto salió diputado, pues dejó a un político de más vocaciones el acta y él volvió a ser poeta y a vivir como poeta. Rafael siempre defendía la libertad humana y esa es la dignidad humana. Aquí tenemos un hombre que nunca, nunca dejaba que ninguna circunstancia le callara, que convertía todas las circunstancias malas de su vida en algo positivo. Y yo creo que ahí hay un gran ejemplo. María Teresa fue una mujer fundamental para Rafael Alberti. Él la conoció en casa de Ramón Menéndez Pidal, que era tío de María Teresa, en una lectura de un texto de Rafael, y él me contó a mí que la primera noche de conocerse ya durmieron juntos, porque fue un amor apasionado. Y fue fundamental en la toma de conciencia política de Rafael. Rafael se acercó al compromiso político gracias a María Teresa y fue una compañera imprescindible en la guerra. Atrapados en libertad. La defensa de Madrid y el grito de resistencia no pasarán contra el golpe de Estado del ejército nacionalista al

en Madrid, El hombre deshabitado, que había tenido una gran repercusión y ha sido una obra muy discutida. Con esta obra se tradujo rápidamente, la iba a haber hecho Charles Dullin en París, pero era un estupendo, gran actor, siempre muy arruinado, y la obra no se hizo. Pero eso me dio motivo para conocer a todos los grandes actores. Conocí a los Pitoef, a Dullin, a Jouvet y a todos los grupos de vanguardia que hacían teatro experimental. Después pasé fui a la Unión Soviética para lo mismo, conocí a Tairov, a Meyerhold, a todos los grandes directores de aquel momento. Y después, cuando yo llegué a Alemania, pasé por Alemania antes de ir a la Unión Soviética, había conocido todo el teatro de la Volksbühne y lo a Piscator, era el momento que comenzaba Bertolt Brecht y todos los escritores expresionistas, Alban Berg, los grandes músicos, y he vivido ese momento de Europa muy, muy de cerca, hasta que me tuve que ir a Alemania, porque estando durmiendo dos veces se presentó la policía, la Gestapo, poniéndonos las linternas, iluminándonos la cara y pidiéndonos los pasaportes mientras estábamos durmiendo, que no solía uno dormir con un pasaporte entre la sábana. Era la voz del mismísimo Rafael Alberti, la que estabas escuchando en el aire de la 530, en este capítulo dedicado justamente al gran poeta español de Atrapados en Libertad. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocó. Escuchábamos ahora Se equivocó la paloma, de y por Rafael Alberti y Joan Manuel Serrat. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana, se equivocaba. Se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Retiramos hasta la próxima con Atrapados en Libertad, del aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos retiramos también, en el caso de que estés escuchando una repetición, del aire de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y nos seguimos encontrando de cualquier manera en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos puedes seguir escribiendo a atrapados@madres.org. Y para terminar de irnos, solo resta saludar y agradecer a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire del programa. Mi nombre es Leo Vázquez.